Teorías de la belleza. La belleza es cosa convencional y relativa a cada tipo. Lo que constituye la belleza en ciertos pueblos, no es para otros una horrible fealdad. Los negros se encuentran más bellos que los blancos y viceversa. En este conflicto de gustos, ¿hay una belleza absoluta? ¿Y en qué consiste? Somos, efectivamente, más bellos que los hotentotes y los cafres. ¿Y por qué? Esta cuestión, que, en el primer momento, parece extraña al objeto de nuestros estudios, se relaciona, sin embargo, con el de un modo directo y con el mismo porvenir de la humanidad. Ella, y su solución, nos ha sido sugerida por el pasaje siguiente de un libro muy interesante e instructivo titulado Las revoluciones inevitables en el globo y en la humanidad, por Carlos Richard. El autor combate la opinión de la degeneración física del hombre a partir de los tiempos primitivos. Refuta victoriosamente la creencia en la existencia de una raza primitiva de gigantes. Y se detiene a probar que desde el punto de vista de la fuerza física y de la estatura, los hombres de hoy valen tanto como los antiguos, si ya no les sobrepujan. Pasando a la belleza de las formas, se expresa así en las páginas 41 y siguientes. Por lo que toca a la belleza de la cara, a la gracia de la fisonomía, a ese conjunto que constituye la estética del cuerpo, el mejoramiento es más sensible aún, y quizá de más fácil demostración. Basta para ello echar una mirada sobre los tipos que las medallas y las estatuas antiguas nos han transmitido intactos a través de los siglos. La iconografía de Visconti y el Museo del Conde de Clarol son, entre muchos otros, dos orígenes donde es fácil encontrar los variados elementos de este interesante estudio. Lo que desde luego llama la atención en aquel conjunto de rostros es la rudeza de los alineamientos, la animalidad de la expresión, la crueldad de la mirada. Un escalofrío involuntario os hace comprender tratáis con gentes que sin piedad os harían pedazos para que sirvieseis de alimento a sus murenas, como lo hacía Apolión, rico catador de vino en Roma y familiar de Augusto. El primer Bruto Lucius Junius, aquel que hizo decapitar a sus dos hijos y asistió con sangre fría al suplicio, parece un ave de presa. Su perfil siniestro tiene del águila y del búho lo que de más feroz tienen esos dos carniceros del aire. Al mirarle, no se puede dudar de que haya merecido el vergonzoso honor con que le discierne la historia. Si mató a sus dos hijos, es indudable que por el mismo motivo hubiera degollado a su madre. El segundo Bruto Marius, que apuñaló a César, su padre adoptivo, precisamente en el instante en que éste contaba más con su amor y reconocimiento, recuerda por su fisonomía al fanático Bobalicón. Ni siquiera tiene la belleza siniestra que descubre con frecuencia el artista en aquella energía exagerada que arrastra al crimen. Cicerón, el orador brillante, el escritor ingenioso y profundo que tan señalado recuerdo ha dejado de su tránsito por este mundo, tiene un rostro aplastado y vulgar que debía hacerle mucho menos agradable para ser visto que para oído. Julio César, el grande, el incomparable vencedor, el héroe de las matanzas, que hizo su entrada en el reino de las sombras entre un cortejo de 2 millones de almas, a quienes había despachado durante su vida, es tan feo como su predecesor, aunque por otro estilo. Su cara flaca y huesosa, montada en un cuello largo y regularmente adornado de una manzana saliente, le hace parecer más bien un gran payaso que un gran guerrero. Galba, Vespasiano, Nerva, Caracalla, Alejandro, Severo y Baivino, no solo son feos, sino también horribles. Apenas encuentra el ojo, en aquel museo de antiguos tipos de nuestra especie, algunos rostros que saldrán con una mirada simpática. Los de Escipión el Africano, Pompeyo, Comodo, Heliogábalo, Antinos y el afeminado Adriano, entran en ese pequeño número. Sin ser bellos en el sentido moderno de la palabra, semejantes rostros son, empero, regulares y de un aspecto agradable. Las mujeres no merecen ser mejor tratadas que los hombres, y dan lugar a las mismas observaciones. Livia, hija de Augusto, tiene el perfil puntiagudo de una garduña. Agripina, da miedo de mirar, y Mesalina, como para desconcertar a Cabanis y Lavater. Parece una corpulenta fregona, más partidaria de buenos bocados que de otra cosa. Los griegos, preciso es decirlo, son más pasables que los romanos. Los rostros de Temistocles y de Milcíades, entre otros, pueden ser comparados a los más bellos tipos modernos. Pero Alcibíades, ese tan lejano abuelo de nuestros Richelieu y Lauzun, cuyas amorosas proezas llenan la crónica de Atenas, tiene, como Mesalina, muy poco a propósito el físico para el empleo a que lo dedicaba. Al ver sus rasgos solemnes y su frente reflexiva, se le tomaría más bien por un jurisconsulto pegado a un texto legal, que por aquel audaz bromista que se hizo desterrar a Esparta, solo para ofender al pobre rey Agis, y vanagloriarse después de haber sido querido de una reina. Cualquiera que sea la ventaja que en este punto pueda concederse a los griegos sobre los romanos, el que se tome el trabajo de comparar esos antiguos tipos con los de nuestro tiempo, reconocer, sin esfuerzo, que en este, como en todos los otros aspectos, se ha realizado el progreso. Bueno, es que al hacer esta comparación, no se olvide que aquí se trata de las clases privilegiadas, siempre más bellas que las otras, y que los que quieran oponerse a los antiguos, deben escogerse en los salones, y no en las buhardillas. Porque la pobreza en todos los tiempos, y bajo todos los aspectos, nunca es bella. Y precisamente sucede así para avergonzarnos y obligarnos a que un día nos emancipemos de ella. No quiero, pues, decir, ni mucho menos, que la fealdad haya desaparecido de nuestras frentes y que el sello divino se encuentre en fin en todos los disfraces que cubren el alma. Lejos de mi semejante afirmación, que tan fácilmente podría ser negada por todo el mundo. Mi pretensión se limita únicamente a afirmar que en un periodo de 2000 años, poca cosa para una humanidad que tanto ha de vivir, la fisonomía de la especie humana se ha mejorado ya de una manera sensible. Creo, por otra parte, que las más bellas caras antiguas son inferiores a las que podemos admirar diariamente en nuestras fiestas, y hasta en nuestras calles. Si no temiese ofender la modestia y excitar ciertos celos, si en ejemplos conocidos de todos, en el mundo contemporáneo, confirmarían la evidencia del hecho. Los adoradores del pasado se llenan constantemente la boca con su famosa Venus de Médicis, que les parece el ideal de la cabeza femenina, y no observan que más de 50 ejemplares de esa misma Venus se pasean todos los domingos en los bulevares de Arles, y que son pocas las ciudades, entre las del mediodía especialmente, que no posean algunos. Comillas, en todo lo que acabamos de decir, solo hemos comparado nuestro tipo actual con los de los pueblos que únicamente nos han precedido en algunos miles de años. Pero, si remontando más hacia el origen de los tiempos, atravesamos las capas terrestres donde duermen los restos de las primeras razas que habitaron nuestro globo, la ventaja a favor nuestro se hace de tal modo sensible, que toda negación sobre el particular cae por sí misma. Bajo la influencia teológica que había detenido a Copérnico y Tycho Brahe, que persiguió a Galileo, y que, en estos últimos tiempos, obscureció por algunos momentos el genio del mismo Cuvier, la ciencia vacilaba en sondear los misterios de las épocas antediluvianas. El relato bíblico, tomado al pie de la letra en su más estricto sentido, parecía haber dicho la última palabra sobre nuestro origen y los siglos que de él nos separan. Pero la verdad, despiadada en su progreso, ha concluido por romper la férrea coraza en que para siempre se la quería encerrar, y por mostrar en su desnudez formas hasta entonces ocultas. El hombre que vivía antes del diluvio, en compañía de los mastodontes, del oso de las cavernas, y de otros grandes mamíferos que hoy han desaparecido, el hombre fósil, en una palabra, negado durante tanto tiempo, ha sido hallado por fin, y puesta fuera de duda su existencia. Los recientes trabajos de los geólogos, particularmente los de Boucher de Perthes, véanse las dos obras de Boucher de Perthes del hombre antediluviano, y de sus obras, folio 4, y, de los utensilios de Viedra, Cafol. En 8 Philippi y Liege, nos permiten apreciar en la actualidad los caracteres físicos de aquel venerable abuelo del género humano. Y, a pesar de los cuentos imaginados por los poetas sobre su belleza original, a pesar del respeto que le debemos como al antiguo jefe que es de nuestra raza, la ciencia se ve obligada a asentar que era de una prodigiosa fealdad. Su ángulo facial no pasaba mucho más allá de los 70. Sus quijadas, de un volumen considerable, estaban armadas de dientes largos y salientes. Su frente era rápida. Las sienes aplastadas, la nariz chata y las ventanas de estanchas. En una palabra, aquel venerable padre debía parecerse mucho más a un orangután que a sus lejanos hijos de la actualidad. De tal modo es así, que, si junto a él, no se hubiesen encontrado las haches de sílice que había fabricado, y en otros casos, los animales que aún conservaban las cicatrices de las heridas hechas con esas armas informes, se podría dudar del papel importante que desempeñaba en nuestra filiación terrestre. No solo sabía fabricar haches de sílice, sino también mazas y puntas de dardos de la misma materia. La galantería antediluviana se extendía a confeccionar brazaletes y collares de piedrecillas redondeadas que adornaban en aquellos remotos tiempos los brazos y el cuello del sexo encantador, que luego se ha mostrado más exigente, como puede convencerse cualquiera. No sé qué pensarán de todo esto las elegantes de nuestros días, en cuyos hombros centellean los diamantes. En cuanto a mí, lo confieso, no puedo librarme de una emoción profunda, al pensar en ese primer esfuerzo intentado por el hombre, apenas emancipado del bruto, para agradar a su compañera, pobre y desnuda como él, en el seno de una naturaleza inhospitalaria, sobre la cual debía reinar algún día su raza. Oh, lejanos abuelos nuestros. Si vosotros amabais ya bajo vuestras fases rudimentarias, ¿cómo podremos dudar de vuestra paternidad ante ese signo divino de nuestra especie? Es pues, vidente, que esos hombres informes son nuestros padres, puesto que nos han dejado vestigios de su inteligencia y de su amor, atributos esenciales que nos separan del bruto. Podemos, por lo tanto, examinándolos atentamente, desprovistos de los aluviones que los cubren, medir como con un compás el progreso físico realizado por nuestra especie desde su aparición en la Tierra. Ese progreso, que en un principio podía ser negado por el espíritu de sistema y las preocupaciones de educación, adquiere tal evidencia, que no hay más que conocerlo y proclamarlo. Algunos miles de años podían dejar dudas. Algunos centenares de siglos las disipan irrevocablemente. Como cuán jóvenes y recientes somos aún en todas las cosas. Ignoramos todavía dónde estamos, y nos atrevemos a negar progresos que, por falta de tiempo, no han podido ser aún demostrados completamente. Puesto que somos niños, tengamos un poco de paciencia, y los siglos, aproximándonos al objeto, revelarán a nuestros ojos apenas entreabiertos esplendores que no se descubren desde lejos. Pero proclamemos desde hoy en alta voz, dado que la ciencia lo permite ya, el hecho capital y consolador del progreso lento, pero seguro, de nuestro tipo físico hacia el ideal entrevisto por los grandes artistas, a través de las inspiraciones que les envía el cielo para revelamos sus secretos. El ideal no es un producto engañador de la imaginación, un sueño fugaz destinado a dar, de vez en cuando, pábulo a nuestras miserias, sino que es un fin asignado por Dios a nuestros perfeccionamientos, fin infinito, porque sólo éste puede satisfacer, en todos los casos, a nuestro espíritu, y ofrecerle una carrera digna de él. Resulta de estas juiciosas observaciones, que el cuerpo se ha modificado en un sentido determinado, y siguiendo una ley, a medida que el ser moral se ha desarrollado, que la forma exterior se halla en relación constante con el instinto y los apetitos del ser moral, que cuanto más se aproximan estos a la animalidad, más se le aproxima igualmente la forma, y en fin, que a medida que se purifican los instintos materiales, y hacen lugar a los sentimientos morales, la envoltura externa, que no está ya destinada a la satisfacción de las necesidades groseras, reviste formas menos pesadas, más delicadas, en armonía con la elevación y la delicadeza de los pensamientos. La perfección de la forma es de este modo consecuencia de la del espíritu. de donde puede concluirse que el ideal de la forma debe ser la que revisten los espíritus en estado de pureza, la que imaginan los poetas y los verdaderos artistas, porque penetran, por medio del pensamiento, en los mundos superiores. Desde hace mucho tiempo se dice que el rostro es el espejo del alma. Esta verdad, que ha llegado a ser axiomática, explica el hecho vulgar de que ciertas fealdades desaparecen al reflejo de las cualidades morales del espíritu, y que con mucha frecuencia se prefiere una persona fea, dotada de eminentes cualidades, a la que no tiene más que la belleza plástica. Y es que aquella fealdad solo consiste en las irregularidades de la forma, pero no excluye la finura de los rasgos necesarios a la expresión de los sentimientos delicados. De lo que precede puede deducirse que la belleza real consiste en la forma que se aleja más de la animalidad y refleja mejor la superioridad intelectual y moral del espíritu, que es el ser principal, influyendo lo moral en lo físico, que apropia a sus necesidades físicas y morales. Se sigue uno que el tipo de la belleza consiste en la forma más propia para la expresión de las más altas cualidades morales e intelectuales. 2. Que a medida que el hombre se eleve moralmente, su envoltura se aproximará al ideal de la belleza, que es la angélica. El negro puede ser bello para el negro, como lo es un gato para otro, pero no es bello en el sentido absoluto, porque sus rasgos vasto y sus labios gruesos denotan la materialidad de los instintos. Pueden muy bien expresar pasiones violentas, pero no podrían acomodarse a los matices delicados del sentimiento y a las modulaciones de un espíritu distinguido. He aquí por qué podemos, sin ser fatuos, me parece, llamarnos más bellos que los negros y los hotentotes, pero quizá también seremos para las generaciones futuras perfeccionadas lo que los hotentotes para nosotros. Y quizás cuando encuentren aquellas nuestros fósiles, los tomen por los de alguna variedad de animales. Leído este artículo a la Sociedad de París, fue objeto de un número bastante grande de comunicaciones, ofreciendo todas las mismas conclusiones. Solo insertamos las dos siguientes, por ser las más completas. París, febrero 4 de 1869. Medium señora Malet. Bien habéis pensado. El origen primero de toda bondad e inteligencia es también el de toda belleza. El amor, que en sí mismo es la perfección, engendra la perfección de todas las cosas. El espíritu está llamado a conseguirla, pues es su esencia y su destino. Debe, por medio de su trabajo, acercarse a esa soberana inteligencia y a esa bondad infinita, y debe, pues, también revestirse más y más de la forma perfecta que caracteriza a los seres perfectos. Si en vuestras sociedades desgraciadas, en vuestros globos mal equilibrados aún, la especie humana se halla todavía tan lejos de esa belleza física, se debe a que la belleza moral apenas está desarrollada. La conexión entre estas dos bellezas es un hecho cierto, lógico, y del que el alma tiene intuición desde la tierra. Sabéis, en efecto, cuán lastimero es el aspecto de una fisonomía encantadora desmentida por el carácter. Si oís hablar de una persona de reconocido mérito, enseguida la revestiréis de los más simpáticos rasgos, y os sentiréis dolorosamente impresionados a la vista de un rostro que contradice vuestras previsiones. ¿Qué concluir de aquí? Sino que, como de todas las cosas que tiene reservadas el porvenir, el alma tiene la presencia de la belleza a medida que la humanidad progresa y se acerca a su tipo divino. No saquéis argumentos contrarios a esta afirmación, de la decadencia aparente en que se encuentra la raza más avanzada de ese globo. Sí, es cierto que la especie parece que degenera, que se bastardea. Las enfermedades se apoderan de vosotros antes de la vejez. Hasta la misma infancia padece sufrimientos que por punto general acostumbran a pertenecer a otra edad de la vida, pero todo eso es una transición. Vuestra época es mala. Concluye y da a luz. Concluye un periodo doloroso y da a luz una poca de regeneración física, de adelanto moral, de progreso intelectual. La raza nueva de que ya he hablado tendrá más facultades, más resortes a disposición del espíritu. Será mayor, más fuerte, más bella. Desde el primer momento, se pondrá en armonía con las riquezas de la creación, que vuestra raza indolente y fatigada desdeña o ignora? Vosotros habréis hecho grandes cosas para ella, que aprovechar y marchar por el camino de los descubrimientos y perfeccionamientos, con un ardor febril cuya potencia no conocéis. Más adelantados también en bondad, vuestros descendientes harán lo que vosotros no habéis sabido hacer de esa desgraciada tierra, es a saber un mundo feliz, en el que ni el pobre será rechazado, ni despreciado, sino socorrido por instituciones amplias y liberales. Ya se dibuja la aurora de estos pensamientos. Su luz nos llega por momentos. He ahí, amigos, el día en que la claridad brillará en la oscura y miserable tierra, en que la raza será buena y bella según el grado de adelanto que haya conquistado, en que el sello estampado en la frente del hombre no será ya el de la reprobación, sino el de la alegría y la esperanza. Entonces una multitud de espíritus adelantados se colocarán entre los colonos de esa tierra, y como que estarán en mayoría, todo cederá ante ellos. La renovación tendrá lugar, y la faz del globo será cambiada, porque esa raza será grande y poderosa, y el momento en que aparezca señalar el principio de los tiempos felices. Pánfilo. París, febrero 4 de 1860. La belleza, desde el punto de vista puramente humano, es una cuestión muy discutible y muy discutida. Para juzgarla bien, es preciso estudiarla como partidario desinteresado. El que está bajo sus encantos no puede tener voto en la deliberación. El gusto peculiar a cada uno entra también en la cuenta de las apreciaciones que se harán. Solo es bello, realmente bello, lo que lo es siempre y para todos. Y esta belleza eterna, infinita, es la manifestación divina bajo sus aspectos incesantemente variados. Es Dios en sus obras, en sus leyes. He ahí la única belleza absoluta. Ella es la armonía de las armonías y tiene derecho al título de absoluta, porque no puede concebirse nada más bello. En cuanto a lo que se ha convenido en llamar bello, y que verdaderamente es digno de semejante título, es preciso considerarlo como una cosa esencialmente relativa. Porque siempre puede concebirse algo más bello, más perfecto. No hay más que una sola belleza, una sola perfección Dios. Fuera de él, todo lo que adornamos con esos calificativos no son más que pálidos reflejos de lo único bello, uno de los mil aspectos armoniosos de las mil armonías de la creación. Hay tantas armonías como objetos creados, y por lo mismo, tantas bellezas típicas que determinan el punto culminante de perfección que puede alcanzar una de las subdivisiones del elemento animado. La piedra es bella, y diversamente bella. Cada especie mineral tiene sus armonías, y el elemento que reúne todas las de la especie, posee la mayor suma de belleza que puede aspirar la especie. La flor tiene sus armonías. También ella puede poseerlas todas, o aisladamente, y ser distintamente bella, pero no lo será hasta que las armonías que concurren a su creación estén armónicamente fusionadas. Dos tipos de belleza pueden producir, fusionándose, un ser híbrido, informe, de aspecto repugnante. Hay entonces cacofonía. Todas las vibraciones aisladas crean armónicas, pero la diferencia de su tonalidad ha producido una discordancia en el encuentro de las ondas vibrantes. He aquí el monstruo. Bajando en la escala creada, cada tipo animal da lugar a las mismas observaciones, y la ferocidad, la astucia, la misma envidia podrán dar nacimiento a bellezas especiales, si el principio que determina la forma se halla sin mezcla. La armonía hasta en el mal produce la belleza. Hay lo bello satánico y lo bello angélico, la belleza enérgica y la belleza resignada. Cada sentimiento, cada manojo de sentimientos, con tal de que sea armónico, produce un tipo de belleza particular, cuyos aspectos humanos son, no de generaciones, sino bocetos. Así es exacto decir, no que uno es bello, sino que se acerca a la perfección. Todos los tipos se unen armónicamente en lo perfecto. He aquí por lo que es la belleza absoluta. Nosotros, los que progresamos, No poseemos más que una belleza relativa debilitada y combatida por los elementos inarmónicos de nuestra naturaleza. Lavater.